doctor with a strong right hand. But when I close that shop door, they let the locks all bend. I don't matter where I'm always leaving so. Baby, come on, you take my hand tonight. What do you got to keep you hanging around? When the tide is rising, right. We can turn that wheel of fortune round. We can turn that wheel of fortune round. Bienvenidos a Degeneración. Acabamos de escuchar a The Virgins con Wheel of Future. Una buena rola para esta noche. Quiero dar la bienvenida a mi amigo Peter. ¿Cómo estás, Peter? Buenas. Muy, muy bien, Pavel. Gracias por darme esa bienvenida y qué buena rola pusiste. Hoy tenemos un buen tema. Después de la rola que los voy a mandar, ¿te late si empezamos con esta onda de la libertad, Pavel? Órale, es un buen tema para esta noche. Pues va que va, vámonos con My Sacrifice de Beyond Avenue. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Thank you. sacrifice. I just want to say hello again. I just want. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Uno. Y bueno, después de escuchar la canción de My Sacrifice, obviamente que es de Creed, pero aquí la canta Bijou's Avenue, vamos a abrir esta noche el tema de la libertad, ¿no? Libertad de expresión, la libertad. Vivimos en una burbuja, creo, que pensamos que somos libres, ¿no? O eso creemos. Más bien, que somos libres, ¿no? Pero Pavel, ¿tú qué crees de este tema de la libertad? ¿Somos libres? Pues yo creo que más bien se nos ha vendido esa idea, amigo, de que tenemos libre albedrío, ¿no? Libertad de elegir. Pero creo que vivimos en una época en donde pues, creemos o todo el mundo se cree libre. Pero pues porque así nos lo han dicho, ¿no? De cierta manera todos tienen intereses en que nos sometamos a una norma, ¿no? Que sea más conveniente para pues para ciertos grupos, ¿no? Creo yo. Pues ahora sí que es como un espejismo, ¿no? Es una ilusión, porque en realidad todo lo tenemos condicionado. Efectivamente, mira, yo siempre he pensado esta onda de que seguimos siendo esclavos, ¿no? Esclavos de una sociedad, de muchas cosas, ¿no? Hasta inclusive de la tele, la computadora, el trabajo. Pero realmente, como tú dices, nos han vendido una idea de ser libres, ¿no? Esta libertad real de pasar a ser esclavos ahora trabajadores. Y de hecho está hay documentos, ¿no? O teorías también y gente que explica y que dice que realmente nosotros no somos libres, ¿no? ¿Por qué? Porque pasando de la esclavitud nos hicieron hacer obreros con libertad, según, ¿no? O sea, se abolió la esclavitud porque realmente el patrón, se podría decir, le salía más caro mantener un esclavo, mantener a su familia, que nosotros haciendo el trabajo independientemente. ¿Tú cómo escuchas esa ondita? Sí, ¿no? O sea, ahora tienes que trabajar para sobrevivir, ¿no? Y las condiciones cada vez son más inciertas. Pues sí, y cada vez estas condiciones sociales son más restrictivas en cuanto a las libertades que según tienes. Creo que, por ejemplo, ahora eres lo que hablábamos, ¿no? En el anterior programa, el hecho de que de esta libertad de que ahora tú eres tu propio jefe, ¿no? Que ha cambiado el hecho de que pues, ya no te pasas 8 horas sentadas en la oficina, pero sí te pasas 8 horas sentado frente a tu computadora en tu casa, ¿no? Entonces es otro tipo de, si no es que más, sí. ¿No? Es otro tipo de pues sí, de pérdida de libertad, ¿no? Como esa ilusión de decir, ah, pues ahora ya hago yo pues, mis cosas, ¿no? Porque pues ya no trabajo para alguien, ¿no? Ni nada, pero en este hecho de, por ejemplo, nosotros estar creando contenido, estar ahí metidos en la economía de la atención, ¿no? De que todo el mundo tiene que ver lo que estamos haciendo, ¿no? Y perdemos esa libertad que considerábamos un anhelo, ¿no? Y se ha convertido ahora en más trabajo. Sí, fíjate que hoy precisamente estaba escuchando un podcast de filosofía. Y la chica estaba hablando de pues el pedo del encierro, ¿no? De las maneras que cada quien ve el encierro y todo esto, ¿no? Pero que nos hacen creer que también el internet y las redes sociales nos acercan a las personas, ¿no? Y yo creo que no, ¿no? Más bien también nos alejan y es otra prisión, ¿no? Donde vives una vida en esas redes, bueno, no sé, no puedo hablar por todos, pero por algunas que he visto, ¿no? Una vida falsa, donde pones, ahí tienes que poner qué te gusta comer, a dónde te gusta ir, cómo te gusta vestir, ¿no? O sea, se está creando una falsa libertad o una falsa situación digital en donde es otra vida, ¿no? O sea, a lo mejor la gente se siente feliz, pero realmente nos está separando, ¿no? De la sociedad, ¿no? Ya no conocemos a una persona, a lo mejor, o sea, ya no hay esos rituales, como decía Bulshum Han, ¿no? De los rituales de el olor a la otra persona, ¿no? Verla bien a los ojos, ¿no? O sea, hay una parte de un libro que él tiene, de la sociedad del cansancio, no es cierto, no es la sociedad del cansancio, es el de El aroma. Donde dice que somos como, y no es cierto, es el de Eros, perdón. Que somos como Eros, que en vez de ver a la otra persona o a la otra cámara, nos estamos viendo a nosotros mismos, ¿no? O sea, ya llegó esta parte en donde en vez de ver a los ojos a la otra cámara, estamos viendo que se nos vea bien el pelo, que la parte de atrás de nuestra casa esté bien acomodado, no sé, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. Sí, te lo comentaba en anteriores programas, ¿no? Que estamos perdiendo esa conexión con nosotros mismos, ¿no? O sea, todo lo estamos ya viviendo a través de una pantalla. Entonces, perdemos conexión con nosotros, con otros seres humanos, y también, inclusive, más importante, perdemos conexión con la naturaleza, ¿no? Pues sí, o sea, ya al parecer todo lo tenemos que hacer por medio de un dispositivo. Entonces, si seguimos así perdiendo estos contactos con la sociedad y con la naturaleza, no sé en qué nos vayamos a convertir en el futuro, ¿no? Pues mira, regresando al mismo tema, eso quieras o no, una privación de una libertad que tenemos, ¿no? O sea, pero no es una mano invisible, ¿no? Que nos está privando, porque somos nosotros los que nos empezamos a privar de esas cosas. Tenemos, la verdad, al alcance de la mano ir a varios lugares, ¿no? A disfrutarlo eso, pero a veces preferimos estar mejor quedándonos en casa viendo Netflix haciendo otras cosas encerrados, ¿no? Que nosotros mismos son los que, repito, ¿no? Nos privamos de eso, ¿no? Inclusive hasta la forma de expresarnos, ¿no? Porque, pues pasemos a ese tema de la libertad de expresión, ¿no? Que es otra cosa también bien importante, pero creo que regresando de una rola que nos vayas a mandar para ver cómo ves. Órale, va. Me parece muy bien, Peter. Está bueno el tema, es muy interesante. Vamos a escuchar a los Rolling Stones, ¿te late? Vámonos. Vamos a escuchar Painted in Black. Venga. Esta noche estamos en Degeneración. No le cambien. Oídos libres. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. This is Boombox. Esto fue Painted in Black, aquí en Degeneración. Y regresamos con el tema de la libertad. Pues sí, mira, yo creo que gran parte de este problema es que asumimos que ya somos libres. ¿Por qué lo asumimos? Porque tenemos el celular, el internet, corremos con nuestros audífonos o tomamos decisiones creyendo que nada nos condiciona, ¿no? Cuando habitualmente todas nuestras respuestas siguen unos patrones a los que somos ciegos y sordos. O sea, ¿a qué me refiero? Que creemos que ya todo está dado por hecho, que porque tenemos esta apertura a tanta información, a que podemos ir a cualquier lugar que se nos dé la gana, que de cierta manera tenemos esa ilusión de poder hacer lo que queramos, en realidad pues no, o sea, no es verdad, ¿no? O sea, ¿cómo ves? ¿Sí me explico? Uh-huh. Sí. Sí, fíjate que sí tienes razón en esta onda de creer que somos libres, porque obviamente creo que la sociedad nos empuja a eso, ¿no? No sé si llamarle la sociedad o se le podría llamar como las reglas de una sociedad que es como naces, mira, te lo pongo así, como cuando vas a la escuela, sales de la escuela, ya te titulaste y todo eso y piensas, obviamente, ya habíamos hablado de esto, pero creo que es un buen tema para... Piensas que pues ya la hiciste, ¿no? Vas a estar trabajando para una empresa y lo único que esperas es tu pensión de viejo para poderla disfrutar, ¿no? Que creo que eso no es una verdadera libertad, ¿no? O sea, y creo que también estudiar una carrera obviamente no te hace, ¿no? Creo que es más bien como encontrar tu camino, lo que realmente te gusta hacer. O sea, a lo mejor, no sé, se va a oír muy, muy burdo lo que voy a decir, pero por ejemplo, la gente que no requiere dinero para ser feliz, o sea, mucha gente dice, pues qué pendejo, ¿no? O sea, como que la critica, ¿no? Pero creo que esa gente realmente, o sea, la que sí llega a ser feliz sin nada, tiene una verdadera libertad, ¿no? ¿O estoy mal, Pavel? Pues mira, por ejemplo, yo no sé, igual y eso estoy equivocado, ¿no? Pero, por ejemplo, un homeless, ¿no? Que no depende del sistema, que está fuera del sistema y no necesita más que ahora sí que lo super mega básico, ¿no? Ahora sí que algo que comer, un techo y pues no sé si en algún momento se enferma. No sé si su organismo ya esté capacitado para soportarlo o no sé qué pasa, pero de cierta manera creo que él sí tiene como todo el panorama de esa libertad, ¿no? Él no se rige por lo que dicta los demás, ¿no? Él se rige por él mismo. No sé si ese sea el grado de libertad del que estamos hablando, es que, ¿no? Mira, pongamos en contexto. La otra vez busqué la palabra libertad y no sé si su significado sea el correcto también, porque te ponen facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable, ahí es donde me boto un poquito, ajá, su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿No? No sé si la definición para mí sea la correcta, la verdad no me vibra un poco porque, por ejemplo, dice de manera responsable. Pero ¿cuál es una manera responsable de ser libre? Es que somos libres para hacer el bien o el mal. Uh-huh. Ajá. Pero somos responsables de sus consecuencias. ¿Sí me explico? O sea, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, pero cada acción que tú tengas, que hagas con esa libertad, tiene consecuencias. Entonces tú eres responsable de eso. Creo que a eso se refiere la definición. Ok, entonces, fíjate bien. Si tú me estás diciendo ser responsable, ser bueno, quiere decir que la libertad es, pues es mala, ¿no? Porque... Es condicionada. Más bien condicionada, ¿no? Porque... Ajá. Entonces, ser libre y yo, por ejemplo, no sé... ejemplo de este tipo de Tesla, ¿no? Empiezo a hacer como mis inventos para que una sociedad... Lo que él quería hacer, bueno, que dicen los libros que él quería hacer, que era energía libre para todos, pero pues terminó, ya sabes dónde, ¿no? 80 metros bajo tierra. Él fue libre en el momento en que dijo va a ayudar de una manera responsable. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Pero si él hubiera utilizado esa energía para su beneficio, ¿seguiría siendo libre? O sea, ¿es libertad? Pues, o sea, sí, pero lo van a condicionar. O sea, le van a decir, pues sí, es tu energía y lo que tú quieras, pero no... Dentro de nuestro sistema no puedes usarlo, o sea, no lo puedes implementar. Ok, entonces... No tienes la libertad para poder hacer eso. Entonces, de cualquier manera, diciendo que somos libres o no, realmente no somos libres, ¿o sí? No somos libres. Mira, entre más posibilidades tenga una persona de elegir, tiene más libertades. Ok. ¿Sí me explico? O sea, entre más tú tengas opciones, eres más libre. Entre más tenga más opciones, soy libre. Podría ser. Es que no lo sé, Pavel. Yo siento que la libertad, la verdadera libertad es como pensar realmente como eres, como tu verdadera naturaleza, ¿sí me explico? Seas bueno o seas mal, ¿no? ¿Cómo explicarte? Es que se me puede... O sea, tú tienes el control, obviamente sí, de tus actos, ¿no? Porque eres libre, o sea, pero... Es que, ¿cómo explicarlo, carnal? Es que es difícil, es como, por ejemplo, Miller... leí un libro, bueno, leí un poco de este John Stuart Miller. Era un filósofo, pues ya es filósofo viejo. Que él de hecho, estuvo muy cagada su historia, güey, porque estuvo con la primera feminista, güey, ¿no? Ella era casada, pero no era libre porque, pues quería estar con este vato, ¿no? Que es el Mill, pero se llama John Stuart Mill. Quería estar con este Mill, ¿no? Pero no era libre porque estaba casada y en ese tiempo, pues, ¿cómo decirte? Estaba mal visto, ¿sí me explico? Por la sociedad, ¿no? Entonces, al no ser libre, pues no es feliz, ¿no? Pero bueno, me fui mucho con él. Lo que él decía es que la libertad de una de expresión, y estamos hablando, bueno, yo aquí él hablaba de esta expresión, de todos debería de ser respetada mientras no haga daño al prójimo. Y te pongo un ejemplo. Es como, por ejemplo, no sé, la propaganda nazi que estuvo, ¿no? Que decían que los inmigrantes o los judíos... podían poner a lo mejor queremos erradicar las formas de trabajo de nuestro país, ¿no? Ahí no le haces daño, o sea, tienes una libre expresión pero no le haces daño a nadie, pero si tú pones no sé, por decir, 8 formas de cómo no exterminar a los inmigrantes o a los judíos, ahí obviamente le estás haciendo daño a otra persona. Lo que plantea, creo que hice bolas, güey, pero lo que plantea este John Stuart Mill es que tú puedes pensar como tú quieras mientras no jodas a terceros. ¿Sí me explico? Sí. ya lo dijo Benito Juárez, ¿no? El derecho al... ¿cómo? El respeto al derecho al derecho de la paz. Efectivamente, pero el problema es que ese derecho o esas frases, güey, no las llevamos realmente a cabo, ¿no? Porque, por ejemplo, más en estos tiempos, ¿no? Que ya un debate se vuelve una pelea, cabrón, ¿no? Ya en un debate ya no es como, a ver, güey, vamos a debatir una idea y vamos a de esa idea llegar a una síntesis y, pues, hacer cosas concretas, hacer una evolución, ¿no? No, ya es aquí como, yo lo veo así de, güey, o sea, hasta en los títulos, ¿no? ¿Cómo le callan la boca a Zizek a Peterson, ¿no? O cómo, Jodorowsky, calla a René Franco, ¿no? O sea, ya, yo creo que estamos en un tiempo, güey, de mucha guerra y nada de libertad, cabrón. Bueno, ya me degeneré, ganas, perdón. Es que le de cierta manera, la libertad de expresión se la estás dando a personas que se escudan atrás de sus pantallas. O sea, pueden publicar un tweet, pueden hacer un comentario, pueden, no sé, ¿no? Pueden dar su opinión de cierta manera en cuestiones que igual ni siquiera están preparados, ¿no? O sea, tú te das cuenta que el 99% de los comentarios es pura basura. Entonces, también hay que ser muy críticos con lo que estamos consumiendo y leyendo acerca de ciertos temas que son importantes o que tienen relevancia, ¿no? Efectivamente, pero creo que también... Pero eso va de la mano de la libertad, ¿no? O sea, de cierta manera eres libre de decir la pendejada que quieras, ¿no? En redes sociales. Pero también, o sea, toma en cuenta, por ejemplo, pasó con esta... No me acuerdo, esta TikToker o YouTuber que hizo un comentario acerca de una violación, ¿no? Entonces, la Just Stop. También... hay que, o sea, también tiene consecuencias, es lo que te estaba hablando, eres libre, pero toda acción que tengas, que hagas, que vaya en contra de esa libertad o de las situaciones sociales, va a tener consecuencias. Ok, entonces, ahí estoy yo de acuerdo contigo, pero ella sí se pasó de lanza porque pues publicó los videos, ella solo que tenía los videos, entonces creo que... Sí, digo... O sea, sí entiendo el tema, ¿no? De que ella pudo haberse expresado de la otra como expresado, ¿no? Como ella quisiera, pero no tuvo que madrearla con mostrando los videos, ¿no? Sí, o sea, bueno, exponiéndola. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Esa, cada quien cada quien tiene su punto de vista, pero esa es lo que me refiero en cuanto a las libertades. O sea, tú eres libre, pero, o sea, también ten en cuenta de que también puede haber consecuencias. Otra vez llegó a lo mismo. Es que sí, no sé. A mí se me viene, por ejemplo, a la mente mucho lo que dijo Noam Chomsky, como decías, la de si no creemos en la libertad de expresión para la gente, si no creemos en la libertad de expresión para la gente que despreciamos, no creemos en la libertad de expresión. O sea, ¿a qué se refería Noam Chomsky? Es que el punto se tiene que respetar, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita... Exacto. Ahorita esta chica que está muy, muy, muy, muy trend de amigues, ¿no? Que bueno, se ha vuelto un meme la chica y todo eso, ¿no? Yo creo que el chico que sale ahí respetó perfectamente así de, pues, disculpa, amigues, ¿no? Claro. Pero, creo, o sea, y se vio bien el chavo, pero creo que yo si hubiera estado en ese lugar y digo, no sé, es mi forma y estamos hablando de libertad de expresión, yo le hubiera dicho a la chica, oye, es que ese es tu lenguaje, pues respeta también mi lenguaje, ¿no? O sea, me expreso, ¿sí? Con mi lenguaje, no inclusivo, como se le quiera ver, ¿no? O sea, desde ahí empezamos a tener, es lo que yo te decía, empezamos a tener... roces entre nosotros mismos, ¿no? Con este tema de la libertad, ¿no? O sea, también cuánta libertad podemos tener para decir, ella tiene la libertad de decirla, pero no de cambiarnos, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? Claro, sí, bueno, por ejemplo, el lenguaje va evolucionando, ¿no? Pero no evoluciona de un día para otro y tampoco vas a obligar a la gente a cambiar su manera de expresarse. Efectivamente. O de hablar, ¿no? O sea, se puede respetar, ¿no? Pero tampoco te voy a o sea, si yo me expreso de una manera que no se adecua a tu forma de pensar, pues no es mi problema, es tu problema. Uh-huh. Efectivamente. Creo, sí, yo. Y como decía Oscar Wilde también, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho para quedarme en ridículo, ¿no? Exacto. Sí, con eso, esa es la... Exactamente la respuesta. No, o sea, obviamente, mira, correcta. Yo, a mí me encanta respetar y a mí me encanta debatir, ¿no? Me encanta escuchar a las demás personas, pero en un debate, pues bueno, ¿no? Donde lleguemos a una solución, o si no llega una solución, siempre hay un cambio, ¿no? Siempre hay un cambio y a lo mejor puede ser que yo esté mal en este momento y si en unos 4 años me retracto. La verdad puede ser increíble, güey, porque me di cuenta de algo, ¿no? Y eso es lo padre de repito, ¿no? De debatir y de ser libre en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, Pavel, creo que nos aventamos ya un buen ratote. Vámonos a canción. Los voy a mandar a una canción hablando de libertad. Vámonos con LP, Lost on You. Estás en Resistencia Radio, no le cambies. Oídos libres. When you get older, plain or saner, when you remember all the danger we came from. Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Oh, tell me, are they lost? ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, this is Bay. Bueno, ahí tenemos a LP, Lost on You. Creo que esa canción a mí me gusta un buen. Esta chica tiene una voz increíble, la verdad la envidio. Pero bueno, regresemos a el tema, que está buenísimo, aquí con Pavel, que es la libertad, ¿no? ¿Qué otro tipo de libertad tenemos, Pavel? O sea, aparte de la expresión. La de elegir, se puede decir, libertad de elegir. Libertad de elegir, efectivamente. ¿No? ¿Qué otra? Pues mira, yo de pensar. Exactamente, libre pensamiento, ¿no? La otra vez estaba leyendo a este tipo de... Ay, ¿cómo se llama? Es un austriaco. Karl Popper, ¿no? Que hablaba... No sé si te sabías esta, ¿no? Él es un filósofo austriaco. Ya viejo, de 1945. Pero hizo una paradoja de la tolerancia, ¿no? Él hablaba de la tolerancia, ¿no? Él decía... que la sociedad ilimitadamente tolerante puede joder a los que son tolerantes. ¿A qué voy? Ahí te va. Él decía que demasiada tolerancia llegaba a que otro movimiento sea intolerante y joda a los tolerantes. ¿Sí me explico? O sea, que no existía como realmente la tolerancia. Tú como... Como ahorita les busco bien la frase, porque por aquí, que aquí está, ahorita, aquí está. Dice, la tolerancia limitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. Si extendemos la tolerancia ilimitada, aunque ellos son intolerantes, si no hayamos preparados para defender una sociedad tolerante contra las tropelías de la intolerancia. ¿Sí me entendí o...? Eso es como... Pues no está muy claro, no lo entiendo muy bien, pero se me hace como un círculo vicioso. Efectivamente. Él lo pone, por ejemplo, como con esta onda de libro de... Bueno, no lo pone él, sino que yo lo escuché más bien con este libro de la lucha, ¿no? De mi lucha, del Führer, ¿no? Este libro que prohíben en algunos países y pues obviamente en otros, ¿no? Por este tema de la tolerancia, ¿no? Pero creo que yo no jalo mucho con Karl Popper porque, pues, o sea, ese círculo se debería de romper, ¿no? O sea, nosotros somos los que hacemos ese mismo círculo. ¿Tú cómo lo ves? Pues es que, bueno, como lo plantea él, o sea, desde el momento que dice que es una sociedad intolerante. Sí, así lo dijo, sí, ¿verdad? Sí, o sea, dice, la tolerancia ilimitada debe conducir a la desaparición de la tolerancia. O sea... Ajá, o sea, desde el momento que dice que la tolerancia ilimitada, o sea... Ajá. O sea, ¿qué? O sea, ¿vas a sonsacar todo? O sea, ¿vas a permitir todo? ¿Vas a ser tolerable a todo? O sea, eso... Exactamente, él dice que una persona que tolera no todo... No tiene sentido. Una persona que tolera todo... Va a llegar otra que obviamente es intolerante y pues no lo va a tolerar. Sí, y ha pasado, ¿no? O sea, no sé si en algún momento, ya sabes, el que quiere quedar bien, el chavo así súper, no sé, o sea, no podría yo confiar en una persona así que tolere. Demasiado tolerante. No sé, le das un golpe y, no pasa nada, ¿no? O sea, no. O lo insultas y, ay, sí, ya, o sea, no. Bueno, no, que no podría ser que esté sufriendo él por dentro, ¿no? O sea, él es el que, como tolera todo eso, pues su frustración debe ser inmensa, ¿no? A no poder decir, porque él no tendría libertad de expresión, ¿o sí? Pues no, De hecho, perdería ahí. Bueno, es que de cierta manera es libre a ser tolerable, ¿no? No sé, creo que está medio confuso. Está confuso, ¿no? Está confuso. El punto que plantea este señor. Este va. Mira, te quiero leer algo de un cineasta y pintor británico llamado Raúl Martínez. Raúl Martínez. Dice: libre mercado, libre comercio, elecciones libres, medios libres, libre pensamiento, libertad de expresión, libre albedrío. En la confusión por definirla, el ideal de libertad ha sido desplazado, estirado, retorcido, desgarrado, hábilmente moldeado para adecuarse a los intereses de los que tienen el poder para darle forma. ¿Cómo ves? De los que tienen el poder, y regresamos, ¿no? Regresamos a ese, entonces, nuestra libertad está en manos, bueno, quiero pensar, si estoy diciendo una tarugada, me dices, güey, pero quiero pensar que lo que dice este tipo es que solamente un sector privilegiado de nuestra sociedad es el que tiene el poder realmente libre de la libertad. No, yo creo que más bien un cierto sector de la sociedad, ahora sí que la gente que tiene el poder, es el que dictamina qué tan libre eres. Es el que, a la conveniencia de, se puede decir, del Estado o de la situación, de la empresa, de lo que sea, el que tenga el poder es el que manipula y le da forma a la libertad. Ok, hacia, pero precisamente lo que te decía, ellos sí son libres. O sea, me refiero al sector que es el que dictamina, ellos son libres, ¿no? Creo que tampoco son libres, porque también están condicionados, ¿no? Ok, entonces estamos hablando de que no hay una verdadera libertad. Para nadie. Verga, güey. Verga, es que este tema de libertad está muy cabrón, güey, ¿no? Porque, por ejemplo, uno cuando, no sé, mejor está creciendo, piensas que eres libre, como tú dijiste, ¿no? De poder ir o poderte comprar cosas, ¿no? Ir al cine. Acabas de dar en un punto bien importante. Ajá. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque vamos a terminar siendo infelices pensando que la libertad tiene que ver con el dinero y el poder. Efectivamente, eso es lo que quería yo explicar más o menos con la ondita de la gente que no le mueve el dinero, güey. O sea, esa gente que yo he visto, la palabra, para mí es una palabra fea, pero bueno, se le llama para que se entienda, es que es humilde, la gente que es humilde, ¿no? Esa gente que no necesita realmente, o que es feliz a lo mejor con su caballo, con su gato, con su perro, yendo al parque a caminar, o sea, esa gente que no... Cosas simples. ¿Mandé? Cosas simples. Efectivamente, eso. Creo que la vida, fíjate, y hay algo en el diseño que creo que cuando trabajamos en la agencia, yo a todos se los decía, ¿no? Lo más simple es lo mejor, ¿no? Lo más simple es más visual, más bonito, ¿no? Entonces creo que también esa libertad de nosotros en apreciar realmente lo que tenemos, que es el presente, y no irnos al futuro ni al pasado. Ay, güey, ya me estoy filosofando muy cabrón. Pero bueno. Te estás degenerando, sí, muy cabrón. Pero el presente que tenemos es lo que tenemos. O sea, bien lo decía este tipo, el presidente, expresidente de Uruguay, Mujica, que estás pagando con tiempo tus cosas. Y tiempo... No. El tiempo es lo más valioso. Exactamente, no, exactamente. Vuelve. Lo que estás comprando es, o sea, el tiempo no lo puedes comprar, ¿no? Pero estamos gastando tiempo de nuestras vidas en cosas a veces innecesarias, ¿no? O sea, de repente agarras y dices, quiero el nuevo iPhone. Ah, bueno, puta, me va a costar un chingo de trabajo conseguirlo, ¿no? Ok, pero lo pagaste con tiempo, güey. Disfrútalo, ¿no? O sea. Sí. Sí, es que sabes que ponemos mucho valor en esos objetivos y a menudo actuamos en contra de nuestros propios intereses. Creo que lo primero que tenemos que hacer para ser libres es cuestionarnos nuestras creencias y nuestros valores. Ok, eso es, sí. Sobre todo, como tú dices, los valores, ¿no? Los valores creo que son importantes, pero... a ver, ahí te va esto, güey. ¿Tú crees que para cada individuo los valores sean distintos o son los mismos? No, pues son distintos, porque los valores los vas adquiriendo conforme tus vivencias, tu contacto con la sociedad, tu entorno. Entonces cada quien va recopilando con la vida esos valores. Ok, efectivamente, sí. Así también yo pienso que el valor lo vas adquiriendo con la experiencia que estás dando en esos momentos, ¿no? O sea, es como, por ejemplo... Yo no tengo nada contra estos tipos, pero bueno, los del PRI, ¿no? Obviamente, su valor, güey, o sea, si tú te das cuenta bien su partido, su valor es chingar al pueblo, ¿no, güey? O sea, es un valor que tienen inculcado en donde vas a entrar al PRI, pues le vas a entrar con el moche, papi, ¿no? Pero realmente, pues es un valor que les inculca, ¿no? Yo pienso, ¿no? Es que, o sea, es un ejemplo, ¿eh? O sea, pero es como, por ejemplo, a un niño, ¿no? Si un niño ve que es muy fácil robar y adquirir las cosas, pues lo va a volver a hacer, ¿no? Porque es un valor que él adquirió con otra persona que, pues, se le hizo fácil robar, ¿no? Hacer. Exactamente. Sí, pues, te digo, o sea, vas adquiriendo, ¿no? O sea, pues, desde tus padres, ¿no? Cuando te dicen, no, pues, robar está mal, hay que ganarse la vida, honradamente, ¿no? No hacer trampa, esforzarte, o sea, todos esos valores los vas adquiriendo desde tu familia, la escuela, tus amigos, la gente con que te juntas, lo que ves en la tele, lo que lees, lo que escuchas, todo se va haciendo una masa que se va adhiriendo a tu persona y es lo que te hace tener esa forma de pensar y esos valores, ¿no? Efectivamente, es lo que hablamos en un programa pasado de bueno o malo por naturaleza, ¿recuerdas? Exactamente. No. Y pues no sé, mira, también esto lo leí en algún lado, no recuerdo de quién es, pero creo que todo esto es el punto de la libertad y lo más importante, ¿no? Dice, ampliamos nuestra libertad cuando transformamos la capacidad de elegir. Exacto, o sea, cada vez que tenemos esta capacidad para poder elegir las cosas y todo, eso va ampliando nuestra libertad. Pero la verdadera forma de transformar esa libertad es en la capacidad de crear. Cada vez que tú creas, estás siendo más libre. O sea, tú es la forma de máxima de libertad, la creación. La creación. Creo yo. La creación. Tu capacidad de crear una pintura, una fotografía, algo que tú creas. Eso es la forma más grande de la libertad. ¿Eso dónde lo leíste? Porque también, o lo escuchaste, porque me parece también que yo lo escuché, que decía que el hombre por naturaleza no viene a ¿cómo era? No viene a hacer modificaciones, sino a crear. O sea, realmente somos creadores de cosas, ¿no? No venimos a vivir la experiencia, venimos a crear la experiencia. No, algo así era. Lo tengo anotado aquí al azar, la verdad no sé quién sea el autor ni nada, pero me causó mucho, me dio sentido a este tema de la libertad. Y creo, para mí sí, eso sería realmente ser libre, tener esta capacidad de crear. Ok, sí, sí, fíjate que sí. Por ejemplo, la libertad también, por ejemplo, en como tú dices, en pintar un cuadro, ¿no? O sea, sobre todo ahora con esta oleada durísima que viene, que de qué es arte y qué no, ¿no? O sea, cómo lo tomamos, ¿no? Pero bueno, Pavel, creo que ya excedimos el límite el tiempo del programa y pues vámonos ya con una rola y hay que despedirnos. Seguiremos después hablando un poco más de libertad, ya que estemos todavía mucho más estudiados, ¿no? Que tener que leer muchísimo, ¿no? Sobre este tema porque es súper amplio, ¿no? O sea, bueno, yo pienso así, Sí, no, de hecho, no, hay que seguir macheteándole de por todos lados porque sí son temas muy, muy amplios. Súper amplios. Pero bueno, Pavel, tus redes sociales. Ok, a mí me pueden encontrar en Instagram como @veles_fotógrafo y tengo un proyecto alterno donde subo mi trabajo comercial, que es @foto.rebel. Ahí pueden ver lo que ando haciendo últimamente. Venga, y a mí pueden seguir en Peter Lefoc en Instagram y en Twitter. Y bueno, esto fue el tema de libertad en Resistencia de Radio. Gracias por sintonizarnos. Se quedan todavía con buena barra de programación. Y recuerden, sean libres. Oídos libres.